respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Por eso, cuál dolor, donde la pena tiene por morada un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Una pringa de lluvia. Bando Nonona, clave nueva. Sí, sí, sí. Te fuiste, mi corazón te despidió. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Una pringa de lluvia.